Esta es la Biblia para el desarrollo de prospectos, por David Butler, disco 4. Y ahora, con ustedes, David Butler. Esto es el método número 12, la solicitación al revés. La solicitación al revés es el mejor método de encontrar los jugadores más impresionantes, otros vendedores del mercadeo multinivel. Esta es una de mis formas más favoritas de la prospección. La gente nueva al negocio no deben tener miedo de la solicitación al revés porque irán mejor cuando ganan más experiencia en esto. Lo que la solicitación al revés significa, para los que tal vez no saben de lo que refiero, es poner el acto de la venta al reverso. Vamos a suponer que alguien le llama acerca de su producto o servicio para ganar su interés, pero en vez de tener interés en la oportunidad suya, tú le ganas su interés en la tuya. Normalmente, al principio, nadie se convence a nadie, porque los dos están animados de su propia oportunidad. Pero por lo menos tienes nuevo contacto y tal vez amigo con quien puedes intentar convencer otro día. El vendedor de mercadeo en red que utilice la solicitación al revés mejor es el que lleva profesionalmente, tiene persistencia y conocimiento de su producto y oportunidad. Necesitas aprender a controlar la conversación porque la otra persona va intentando hacer la misma cosa contigo. Así que manténgase encargado de la conversación sin ser demasiado desagradable. Muchas veces cuando unos intentan la solicitación al revés, se ponen arrogantes de su programa. Esas personas hasta insultan al otro vendedor de su oportunidad. Es la cosa más mala que pudiera hacer. Préstale su atención. Escucha cuidadosamente para que comprendas lo más que puedas de él o ella y su programa. Darles cumplidos acerca de su conocimiento de la industria y cualquier otra cosa positiva. Cada oportunidad tiene algo buena e interesante ahí. Cuando le des elogios de eso, ganará su respeto por tu carácter y la probabilidad que escuchará de tu programa será mucho más posible. Aquí está la razón estoy tan entusiasmado de la solicitación al revés. 75% de la gente en diferentes programas del mercadeo multinivel buscarán otra nueva oportunidad entre un año. Es una estadística increíble, pero es verdad. Muestra la inestabilidad de muchas de las nuevas compañías por ahí. También muestra la cantidad de gente que siguen tratando de construir organizaciones y cómo brincan de esa cosa u otra. Piénsalo, 75%. Mientras a primera vista se parece una negativo, para mí es algo muy positivo. Significa que hay 75% chance que la próxima persona con quien hablo irá buscando una oportunidad nueva. Así que, aunque alguien me dice no, si me quedo en contacto con él o ella, las chances se mejoran entre un año. Si eso no ilustra la importancia del goteo, no sé qué haría. Cuando hablo con alguien acerca de mi negocio y me dice no o no todavía, yo lleno una tarjeta con su información de contacto. Yo les clasifico en uno de tres grupos, A, B o C. Los de C, vuelvo a llamar cada 6 meses hasta un año. Los de B, vuelvo a llamar cada 3 o 4 meses. Y los de A, los mejores, vuelvo a llamar cada 1 o 2 meses. Es importante tener buena razón por llamarles, pero debido a que siempre hay nuevo producto, estadística, herramienta o evento que va a pasar, yo hago eso mi razón por llamar. En esta manera no vas a llamar decir simplemente, oye, ¿cómo estás? ¿Vas a unirte a mi compañía? No es el tipo de llamada que quieren oír. En la misma tarjeta donde pones la A o la B o la C y su número telefónico, también añade cuántos hijos tiene, si tiene esposa y otras cosas importantes, saber cuándo llames. La razón que quieres ser tan detallado en su sistema de ficheros es porque la mayoría de otros vendedores no lo son. Tendría ventaja inmediata sobre cualquier otro agente. Sé organizado. Ten ficheros. Guarda y manténgalos. y será mejor prospectador que los demás 99%. Nunca se olvides, esa estadística de 75%. 75% de toda la gente a quien hablas, ahora o en el futuro, aun si no seas el tiempo para ellos, entre un año tal vez será. Uno de mis mejores distribuidores vino a través de la solicitación al revés. Vamos a llamarlo José. José sabía de mí y me llamó para que yo esté en su negocio. Yo no tenía interés, pero tuvimos una buena conversación de todos modos. Le dije que si él tenía algo que podría tener para mí información general, me lo podía enviarme. Y también le pregunté si yo le podía mandarle unos videos que utilizo en la prospección. Tal vez reconoces que ya había empezado mi solicitación al revés con él, pero lo hice de una manera cortés y sutil. Él me dijo que sí, podríamos compartir información. Lo que sucedió en los próximos 3 años es que dejó su programa, pero no vino a mi negocio. Se unió con otra compañía. De hecho, se unió con 3 diferentes programas en 3 años. Estos programas, él simplemente dejó, las compañías se fracasaron. Por fin, en el 4º año, vino a mi compañía y hoy gana más de $50,000 al mes. Nunca dejé de llamarle cada 3 o 6 meses durante esos años, pensando que tal vez yo le agarraría en el momento más oportuno y vería los beneficios de trabajar conmigo y mi compañía. Esto es la manera debida de hacer la solicitación al revés. Hay muchas maneras para ti empezar la solicitación al revés. Los otros agentes constantemente hacen publicitaciones en los periódicos, revistas y en el internet buscando prospectos. Ellos trabajan duro para hallarte a ti, pero ahora que ves sus anuncios, tú puedes llamarles a ellos. Esta es otra forma de la solicitación al revés. Llama a esta gente. Preséntate como otro agente del mercadeo multinivel que tiene las mismas intereses en común. Dile que espero que está bien que nos mantengamos en contacto puesto que nos compartamos, ¿verdad?, la misma industria. Puede ser eso. Acuérdase de 2 cosas. 1, esto es lo que hice con José. 2, hay una chance de 75% que tal vez van buscando otro programa entre un año. No vas a intentar firmarle en la primera llamada por teléfono. Es prácticamente imposible. Pregúntale si sería posible intercambiar la información y las diferentes herramientas que usan. Dile que es importante para todos nosotros, como agentes del mercadeo en red, tener un conocimiento básico de lo que hay en otras compañías. Cuando compartan las herramientas que usan y se mantengan en contacto, ¿no ves cuán sencillo es? Obviamente, la más práctica tengas con esto llegará a ser más educado de otras compañías, de estos tipos de conversaciones, cómo hablar con otros agentes, y llegarás a ser mucho mejor en improvisar cuando hables. Al principio puede ser muy espantoso, ¿no? Pero se asombrará qué divertido y fácil es tras unas 12 conversaciones. Otra cosa muy importante tomar en cuenta es que estas personas ya tienen una organización existente o está bien conectado. Esto significa que cuando traiga uno de estas personas a tu negocio, muchas veces recibes el beneficio de docenas aún cientos de personas en su organización. Y también, lo mejor beneficio de todo esto es gratis. Muchas veces hago esto. Por ejemplo, hace unos meses estaba en camino a hacer una presentación en el Boulevard Academia en Colorado Springs. Pasé un hotel y había un letrero ahí que dijo que adentro una convención de quiroprácticos justo empezó. Ni era el hotel donde yo me quedaba, pero tenía extra tiempo, así que me paré y fui adentro. Habían 200 puestos en el gran salón. Solo 100 de ellos eran quiroprácticos. Lo demás eran compañías nutricionales y también unas compañías del mercadeo en red. Fue como una mina de oro de la prospección. Pasé unos momentos ahí hablando con docenas y docenas de la gente a los diferentes puestos. Algunos todavía estaban en su luna de miel con sus productos y programas que no me hacían caso. Sin embargo, habían otros que verdaderamente querían hablar conmigo, querían contarme de ellos mismos y de sus productos, querían hablarme de mi compañía y el éxito que yo he logrado. Hasta unos admitieron que no ganaba mucho dinero con su compañía y estaban muy entusiasmados de prospectos para mi negocio. Piense en esto. Estoy aquí conduciendo mi carro en la carretera, pero porque siempre estoy buscando maneras y chances de encontrar más prospectos. Me paré a esta convención y resulta que tengo docenas de nuevos contactos, 5 de los cuales atrae a mi organización. Lo que quiero decir en este disco es de siempre que tengas el ojo puesto de las muchas oportunidades que les rodean. Y solo tenemos que mantener una mente de la prospección. A veces no entiendo la gente que se quejan de que no ganan mucho dinero con su compañía, aunque quieren mucho dinero. Pero si yo paso simplemente unos minutos con ellos, sé exactamente por qué su negocio no va creciendo tan rápido como quisieran. Dejan que les pasen oportunidad tras oportunidad y se los pierde. Hay otro más método de la prospección de que quiero hablar, tras lo cual terminaré mi discurso con información importante sobre lo que llamo los 7 trampas que destruirá su negocio, cómo evitarles y cómo retener a los distribuidores en su organización.